tren. Quiero que tú sonrías, súbete al tren de la felicidad, porque mañana no sé si pasará. Súbete al tren, aquí está la fiesta. Súbete al tren, que nadie te molesta. Súbete al tren y empiezas a soñar que en este viaje feliz te sentirás. Todos bailan, bailan sin parar en esta fiesta espectacular. Y en esta noche tu cuerpo será el dulce postre para mirar. Todos contentos y alegres están, es lo que siempre quisimos lograr. Con nuestra música hacerte bailar y alegrar tu corazón. Súbete al tren de la alegría. Súbete al tren, quiero que tú sonrías. Súbete al tren de la felicidad, porque mañana no sé si pasará. Y Misiones, ¿cómo lo bailan? A ver. Sí, sí, sí, sí. Llegó la alegría. Todos bailan, bailan sin parar en esta fiesta espectacular. Y en esta noche tu cuerpo será el dulce postre para mirar. Todos contentos y alegres están, es lo que siempre quisimos lograr. Con nuestra música hacerte bailar y alegrar tu corazón. Súbete al tren de la alegría. Súbete al tren.